en Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Sometimes I feel good.